Vladimir de Wenger, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es vivo. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Nos encontramos otra vez en esto que es Tómalo con Pinzas. Y les habla Fabio Peralta, en los controles el Zorrito. Y acá, enfrente mío, están Gus y Yanni. Está por ahí Juanpi, lo vemos saliendo los teléfonos. Y bueno, a quienes escuchaban antes, a los chicos del programa Sordos, hace tres programas que están, la verdad que está muy bueno, muy prendido. Y le estoy poniendo mucha onda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me quemaron los papeles, muchachos. Mirá, le cuento. Me fui a comprar un par de zapatillas, sí. Las que yo quería. Quería ese modelo, no las encontré. ¿Qué modelo era? Unas Nike viejas con la son normales con la pipa, nada más. No tendrá resorte atrás. No. ¿No? Te viniste a medio cumbia anchuva, ¿eh? Sí. Me fui a Sudaca y a esa, qué repunté. Ni bueno, idea, nunca fui a Sudaca. ¿Qué? No, si sos vitalista, dicen, ¿ya ni lo de siempre? Bueno, no conseguí las zapatillas. Quise hacer un pase en vivo con el chico de la radio. Se fueron todos rápido los programas Sordos. Lo dejamos para la que viene. ¿Decís vos? Sí. ¿Se prenderán? Hay mala onda, me parece que hay mala onda. En realidad no es que te dejaron, a ver. No escucharon. Sí, ahí se están yendo todos. Mirá, se están yendo los del programa Sordos, viejo. Quería hacer un pase en vivo. Bueno, son Sordos, dejamos acá. Lo dejamos a Pochito que lo que nos dé el programa que viene. Chao, chao. Anda, bueno. Y además. Sordo. ¡Sordo de mierda! Aparte ya terminan repudriendo con los de anterior, ¿viste? Se termina todo mal. No salen nada en vivo, ¿no? Se bardean por amar. Y además, ¿sabés lo que me preocupa? Bueno, primero que Chibi está ahí cagándose de risa, que no quiere entrar porque está nerviosa. ¡Ah, está Chibi! Sí, está por ahí. ¡Hola, Chibi! Mandó un beso grande. ¡Dale la luz que no se te ve, si no! ¡Reíte, Chibi! Ahí veo, el signo lo veo. El dedo pulgar levantado. Bueno, el índice. Y lo que más me preocupa, Gus, es que no sé qué vamos a hacer hoy, no sé qué tema. Ah, estuve trabajando, no sé. ¿De qué hablamos hoy? No tengo. Yo, si quieren, les cuento cómo me robaron en la costa. Lo cuento 200 para, veces, lo cuento una vez más. Contame cómo te robaron en la costa. Ya está trillado. A mí, vos hablás de mala suerte, a mí me van a venir a instalar la mampara. ¿Viste esa, la del baño? La que hace. Sí, para que no la compique. Exacta. En diciembre la compré. Te juro por Dios, 10 de diciembre. Te dicen, tardan 60 días. Por las dudas, viste, que te dicen en todos lados. Por las dudas, te digo que tardan 60 días. Vos qué decís, bueno, como mucho un mes. Pasaron los 60 días. Te la cara. No, me la trajeron rayada. Me la trajeron rayada. La mampara la bajaron rayada. Lo que le dije, todo bien, flaco, disculpame, que la hayas bajado, el esfuerzo. Está rayada. Yo así no la quiero. Se la llevó. Me la van a volver a traer. Pasó una semana más. 60 días. No, me la iban a traer esta semana. En 60 días. Bueno, vino mal la pintura. Te lo juro. No puedo creer. Así que me la traen el martes. Te la escupen, la próxima te la escupen. A vos te pasan todo. Te van a pintar la puerta cuando se vayan. ¿Sabés lo que me tiene rayado a mí? Que no haya venido Néstor. ¿Por qué? Porque yo quería que ahora cae, Si siempre cae en helicóptero, mirá para arriba. En aviones, no sé. Esta vez les tengo una mala noticia. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Y este? aparecí. Vi luz y entré. ¿Quién te dice que Néstor no diga hola dentro de un rato? Es Redrupi, está en todos lados, están los teléfonos, está acá. Soy así. No pudo venir Néstor. Así que lo confirmas. Me acaba de llamar. Bien, ya no y viene. Nos está escuchando. Nah, ¿qué no va a estar escuchando? Este es un rata. Néstor. ¿Viste? ¿Qué no va a estar escuchando? Si es un cara dura. Néstor. Hola, ¿cómo van, argentino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se escucha con delay. Claro. Estamos lejos, querido. ¿Vos qué te pensabas? Que Néstor está allí, no está ocupado. No pude llegar, querido. Néstor, ¿por qué no pudo llegar? ¿A dónde está, Néstor? No, estoy cuidando a mi sobrino, querido. No, no se puede. No, lo pusieron de niñero a Néstor. Y bueno, tenemos una vida normal, querido, los Kirchner. La gente quiere que somos raros, pero hacemos la misma cosa que cualquier persona. Es más, hemos demostrado, en Tomado con Pinzas, hemos demostrado que somos un matrimonio normal, que vacacionamos en lugares normales, tenemos cosas normales y hacemos cosas normales. Mira. Y qué bárbaro. A ver, ¿cómo disfrutó eso con sus sobrinos? ¿Qué hace para divertirlos? ¿Queda torta de su cumpleaños? No, no queda nada, querido. ¿Cómo va a quedar torta? ¿Cómo estás tomando el pelo? Te invité y no viniste. La reparten siempre bien la torta. Sí. La torta se reparte, muy bien. Mirá que siempre metiendo un bocado vos, querido. No, en esa torta no se puede meter bocado. Mitad para Cristina, mitad para usted, Néstor. No, y un poquito para los sobrinos, la familia, las hijas también, todo. Hay que repartir, está bien. No, estuvimos, para que tengas una idea, estuvimos toda la tarde con mis sobrinos mirando el Chavo del Ocho. ¿El Chavo del Ocho? No, no le creo. Pero querido, ¿cómo no mirás el Chavo? Sí, ¿cómo no? Nací siempre con el Chavo, me crié. Y moriré con el Chavo. Bueno, estamos viendo un poquito el Chavo del Ocho, con los sobrinos, y muy lindo, una serie que me imagino que todos miraban el Chavo. Sí, ¿qué capítulo están pasando, Néstor? Mirá, estamos con el temita ese, qué linda vecina. Ah, ¿el que cantan? Es la usted canta, qué linda vecindad. Te bajo, la de Cristina Kirchner. Yo voy a financiar para que ese tema lo graben bandas argentinas en homenaje. Pero lo va a cambiar porque no largame, Dios, centavo, guarda todo. Tiene un cocodrilo en el bolsillo. No, querido, ¿cómo vas a decir eso? Reaparecí en público. Mi imagen tiene que estar más para arriba que nunca, querido. Y con la radio va a estar arriba. Creo que el programa lo puso de vuelta en los primeros planos de los periódicos y de la tele. Creo que es gracias a Tomarlo con Pinzas. ¿Te parece que sí? Sí, me parece que sí. Pero bueno. Están las chicas ahí porque no las escucho. Sí, acá estoy yo. Se está pintando las uñas. Me extraña, no te escuchaba. Vio, ya me extraña usted. ¿Vos mirás el Chavo del Ocho, no, querida? No lo miro, la verdad que no soy fanática. ¿Cómo que no vas a mirar el Chavo del Ocho? No, miro el Chavo del Ocho, no me gusta. A ver, Néstor. Sí, decime. El Chavo del Ocho, como las mujeres, es sagrada. Así que lo dejo que siga con su sobrino mirando la serie, mirando el DVD. Y voy a variar un poquito a Yanni, que nunca lo vio. ¿Vos sabés, querido, cuál es mi personaje favorito del Chavo? A ver, ¿cuál? De Don Ramón. ¿Por qué Don Ramón si le da? Nunca paga la renta, querido. No. Es qué un pena. Chanta. Porque después mire que viene Doña Florinda y le da. ¿Y Cristina Kirchner es Doña Florinda? Digo, porque le da cachetazo seguido. No, es la Chilindrina, todo el día quejándose de esa. Muy bien. Qué vale. Bueno, querido, le mando un gran abrazo a todos. Dale, Néstor. Tengo también el helicóptero en mantenimiento. Esperamos que para el viernes que viene me traigan los tornillos que faltan para poder arrancarlo. Lo paso a buscar con la bici, si no. Claro, podría ser. Venimos por la bicisenda. Podría ser la bicicleta, querido. Dale. Un abrazo grande, Néstor. Saludos a los sobrinos. Un abrazo a todos. Saludos, Néstor. Qué pelón, Néstor. No lo tenía en el sillón de la casa. ¿Tendrá un televisor de 14 o el plasma grande? No, el plasma grande. Imagínate con los sonidos. Sí. Debe estar a cuatro ojos. Es verdad. Pero qué bien eso, viste que el Chavo Pink lo sienta todo, porque vos a veces decís, bueno chicos, a ver, vamos a ver, no sé, la Pantera Rosa, que a los grandes les encanta, y los nenes dicen, no, saca esto, está mudo. Mudo, saca el sonido, pa, el sonido, subí el volumen. No, es así, en mi época era sin sonido la Pantera Rosa. Pa. Está demostrado que es para todas las edades, como que ha trascendido una época. Y sí, estaba Néstor, ¿cuántos años tiene? Muchos. Y sus sobrinos, pocos. Y el Chavo es algo que nos ata. ¿Por qué nos ata el Chavo? ¿Por qué? A los hombres los ata, a las mujeres no. ¿Qué hacías cuando todos tus compañeritos miraban el Chavo? Miraba la del 8, se hacía la del 8. Perdón. No. Miraba otras cosas, no me gustaba el Chavo, no me llamó la atención nunca. ¿No te identificabas con las popis, con la chilindrí? Con las popis. Las pompis. Las pompis. Quise decir la popis y me salió una mezcla de las pompis y la popis. La popis. No me identificaba con ninguna. No me gustaba, no. Lo veía, no me llamaba la atención nada. Y todos están diciendo las frases, repitiendo esas frases que no las conozco. Y que diciendo, no. Por ahí era más de hombres, ¿no veías, ¿verdad? Esto. Por no. Ahí tenía. Pero, viste que se mencionaban equipos de fútbol, jugadores. Claro, no, viste jugadores. Borjas, había uno, Borjas. Ese todo el tiempo. Enrique Borja. Enrique. Pateaba y decía. ¡Gol de Borjas! Y todos se peleaban por ser Borjas. Kiko y el Chavo se peleaban por ser. Ñoño no, porque ya era gordo. Lo bueno era que yo. Yo te digo primero quién es Enrique Borja. Eso quiero saber, ver, ¿quién es Enrique Borja? De chico yo, pará, Antes que digas, mirá, Enrique Borja, como un boludo, Borja, oh, ¿quién carajo ¿Quién Borja? Es Borja? ¿Por qué le dicen Maradona, la puta madre? Es un ex futbolista mexicano de los años 60 y principios de los 70, surgido de los Pumas, de la UNAM, y que jugó por la selección de México en el Mundial de Inglaterra 66. Tenía una visión bastante particular del fútbol, ¿no? No era que era el que se quejaba cuando lo trascendían o cuando lo querían cambiar de club, se enojaba mucho. Sí, dice que era muy hincha de los Pumas y no quiso que lo vendan a las Américas. Él se hace famoso por haber jugado en América, que es el club del que Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo, claro, es hincha. Claro, pero no hubo ningún problema, digo, porque viste que andaban en tirones. Creo que fueron a un juicio o algo por el estilo, estuvo complicado. Sí, sí, tuvieron que apelar a los tribunales para que él finalmente acepte jugar por América. Pero al final lo logró y su carrera dio un salto de calidad. Un boludo más que juega de fútbol. Todo lo que dijiste, bueno, un fenómeno, un boludo. Eso que vos decías de eso de gol, de Borja, es por un famoso relato, un famoso relato de un periodista mexicano que decía, no falles, Borja, no falles, gol. Algo así, tipo... Mirá todo lo que uno aprende, ¿eh? Yo solamente seguía mirándolo diciendo, ¿qué será el boludo? Yo repetía, porque como veíamos los capítulos, claro, repetidos, yo me seguía riendo y lo veía siempre. Podoto. Claro. Y hay una que dice, Monterrey. Ra, ra, ra. Ese es el equipo del señor Barriga. Exacto. De Edgar Ruibar. Sí, ahí está. Que y de don Ramón, al Necaxa. Un boludo que lo decía, un boludo usted que lo repite, no sabiendo quién era. En ese momento éramos boluditos. Claro. De grande buscamos quién era. ¿Ves? Mirá Perú, toda la información. Ahora somos boludos grandes. Ahora somos boludos grandes. Son boludones. Boludones, que lo siguen mirando. Evolucionamos. Yo me reía a los 6, 8 años viendo el Chavo, sin saber que eran equipos de fútbol, sin saber quién era Enrique Borja. Bueno, y ahora que lo sé, mirando el Chavo, me río igual, de la misma manera. Aparte, es increíble porque lo ponen en Canal 9, está, y me sé todos los capítulos del Chavo, todos. ¿Viste que, por ejemplo, hay un sketch en el que sale, por ejemplo, el Chavo, no sé, barriendo y después... luego el mismo donde sale, no sé, la Chilindrina. Claro, o sea, es como un mismo capítulo, pero con cambiado. Diferentes personajes. Los papeles se van cambiando. Ustedes saben por qué los hacían. Yo sé por qué lo. Mirá, yo te cuento mi teoría y vos me decís si es verdad. Mi teoría es como que conduzca Yanina y probamos, y nosotros hacemos, y si sale bien, se grabó con Yanina conduciendo. Si sale mal, estaba la conducción de Fabio. Pero igual los dos salían. Y después terminamos poniendo los dos es porque. Es como un backup. No. Un backup, exacto, sí. Como que probemos con Yanina conduciendo. Sabemos que lo va a hacer mal, pero bueno. No, probemos. Jueguemos. Bueno, no, sí, vio el Chavo. Bueno, yo te cuento por qué fue. ¿Querías decir algo, no? Sí, voy a decir algo antes de que vos cuentes. Probemos y el primer bloque lo cierra Yanina. Uy, que nos miramos todos y hubo un frío en el estudio. Dale, se cayó, yo, dale. Muy bien, dale. Ahí lo cierra Yanni. Gil, vos. Lo cierro yo, dale, Gil, ¿qué te pensás? Guacho, vos, me encantaste. Vos que estás del otro lado, llamá, guachín. Perdón. Perú quiere decir, el tema es así. ¿Vieron que más o menos? Bien. Pero no. El tema fue así. En algún momento, Carlos Villagrán, que es Kiko... Sí. Dejó el elenco. Peleado, sí, porque le ofrecieron más dinero. Se peleó con Roberto Gómez Bolaños. Dejó el elenco del Chavo. Y como había una cierta necesidad por guiones, el programa era diario. No podía tener una creatividad tan grande, a pesar de que la tenía, pero no en tal extremo de inventar un capítulo por día nuevo. Entonces simplemente lo que hacía era basarse en algunos guiones viejos e ir modificando ciertas pequeñas situaciones con diferentes personajes. Mira vos. El programa duró más de 30 Kiko años. Salía. No, obviamente sin Kiko. Después en algún momento Don Ramón dejó la serie también. Y ahí se le complicaba, repetía todo sin Don Ramón. Y cuando no, dejó... pero lo reemplazó María Antonieta de las Nieves con Doña Nieves. No sé si se acuerdan, la abuelita de la Chilindrina. ¡Tenés razón! Y después vino Jaimito, el cartero. Bueno, pero mira, si todo eso no lo decís, yo me hubiese creído siempre de que eran capítulos diferentes, que el chabón inventaba cosas diferentes... Me cagó todo este tiempo. La verdad es una cagada, Chavo. No, qué bonito que son, che. Que no te diste cuenta que era el mismo capítulo con otros personajes. Sí, pero pensé que era. Ponele, cuando apareció la abuela, dije, inventaron un personaje nuevo. Ah, en eso sí. En realidad era porque renunció otro. Bueno, pero los personajes se basan en la necesidad de la serie, está bien. Sí. Hablando de los personajes, qué bronca que me daba la cachetada que le daban a Don Ramón, Doña Florinda. O sea, lo primero me reía, lo último me da una impotencia decirle, pegale, devolvéselo. Yo me acuerdo me violentaba el pendejo, ¿eh? haber festejado la vez que zafó Don Ramón. ¿Te acordás el capítulo que el chavo no se bañaba y le pegó a Kiko con la regadera? Sí. Y cuando le está por pegar la cachetada a Doña Florinda, Don Ramón le dice, no, tengo la prueba de que yo no fui. A ver, y le muestra la regadera con las dos manos del chavo. La marca del chavo. Marca del chavo. Y un par de veces agachado, que era donde festejaba y le daba el cachetazo a otra. ¿Vieron, a Kiko? ¿Vieron, hablando de unas duplas que se peleaban, el Correcaminos con el Coyote? ¿Vieron que se hizo una versión en la venganza del Coyote? Es sí. Mentira esa versión. Está, no, el video está. La mostraron por televisión también, que alguien pagó. Para mí es mucha re trucha. Para mí también. No. Tendrían que hacer un remake con La Venganza de Don Ramón. Sí, tal cual. Que en vez de tirar el sombrero, la tira a Doña Florinda. No, que Doña Florinda le pega a la chilindrina y que salga Don Ramón, o que no le haga nada, que llore, que salga Don Ramón y le dé un cachetazo. Así de una, como le hace ella. Pero eso es violencia, no puedes decir. Es violencia hacia la mujer. No, porque los dibujitos de ahora no es violencia. Los dibujitos de ahora te muestran la educación de unos transformes peleándose con otros. Dale. Bueno, con toda la info diferente que te di. Te demostré que soy fanático. Sí. Pero tengo una perlita que no la tiene nadie. Pero nadie. ¿Cuánto vale? Millones. A ver. ¿Y la vas a decir? Un capítulo que no vio nadie. Ah, nah, no te creo. Ahora este pela acá. Yo te digo, los vi todos los capítulos. Hasta los repetidos. ¿Por todos, qué no lo todos, vio todos nadie? Que lo compró tu papá. Dale. Hasta el que se hizo en Acapulco. Lo mandé a hacer. Pará, ese. La ese mafia. Ese Kiko es Fabio. Pa. La chilindrina. Pará, ese es Chibi, dale, a mí no me cagaba Perú. No es mi chimpotito. Inflando los cachetes con aire. La boda entre sí. Don Ramón y la bruja del 71. Ah, nunca lo vi, sí, no sí, puede ser. Drogado. Don Ramón lo drogó y la bruja del 71. Eso fue. ¿Cómo lo probás eso? ¿Me creen que existe? Hola, no. No. ¿Antes o después de la evolución del Paco? No. Es posta. A los que lo quieran ver, lo voy a colgar en el blog. Si Yanina me dice cuál es el blog. No te lo digo. Soy mala. www.tomaloconpinzas.blogspot.com.ar. Me parece que es .com, pero bueno. .com.ar, callate. Bueno, está bien. Como vos digas. Si vos decís, yo te creo. Sí. Pará, me intriga el coso. Bueno, ¿lo puedo ver ahora? Lo vamos a ver en el corte. Dale. Bueno, antes quiero que todos me cuenten lo que estuvimos hablando. ¿Qué series infantiles o dibujos animados marcaron tu infancia? Llámanos, contanos, como estuvimos hablando recién, prendete la consigna y podés llamarnos al 4911-0657 o al 4912-6666. O nos podés mandar un mail a tomaloconpinzas@hotmail.com. Qué linda vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá ni un centavo, pero es linda de verdad. Ay, qué linda vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá ni un centavo, pero es linda de verdad. Ay, qué linda vecindad. no lo sabía. Tema. No, me sorprendió con el tema. Ya no me importa el capítulo. El tema. Es de 6 voltios, banda punk peruana. Estamos así de locos como para hacer esos temas. Está muy bueno. Pero está bueno, en serio. Es peruana la banda. Y si la hacemos acá, ¿no pegaremos un hitazo en la radio? Nos llenamos de plata. Yo toco. Nada, yo canto si quieren. Qué bárbaro. Está bueno, a ver, me gustó, ¿eh? Tengo mensajes. De la gente, sí, saludos que nos mandaron. Paula Panizo, una compañera de la facultad. Sí. Nos está escuchando, nos escucha siempre, dijo, me sorprendió, pero bueno. Está bien. Un abrazo para Paula. Después también mandó un mail Jonathan. Sí, amigo, Jonathan Cerato, jugador del Porvenir. Qué grande, un abrazo a la gente. Nos pueden escuchar, ahí todo el equipo. Se llevará bien con mi amigo Merelas, el presidente. Ah, mi amigo. Pregúntale a él. Mi amigo personal. Sí, no sé. Me mandó un mensaje a mi amigo Matute. Matute. Que me hace acordar a Don Gato y su pandilla. ¡No! ¡Don Gato y su pandilla! ¡Qué fenómeno! A ver, dibujitos con gato a partir de. Ya, Gato Garfield. Don Gato y su pandilla. Gaturro. Gato Félix. Gato con botas. ¿Era un dibujito? Los Thundercats. Era un gato. Era un gato, perdiste. Otro gato. El mejor, ese dibujito era el mejor. Sí. ¿Cuál? Thundercats. Ah, sí. Tommy Jerry. Sí, Silvestre. Silvestre, Janina. Nos puede decir algún dibujito con gato. Fabio, claro. Buscate. Pero decime algún dibujito. Ya dijiste el gato Félix. Gato Félix. El gato volador, cuenta. El gato volador. El gato volador. El gato volador. El único gato que conoce. El gato que te volteaste el sábado a la noche. Yo conozco varios. Si te digo. Pero no sé si es un dibujito. No, y era una caricatura. La cara era de terror. Ese gato. A mí una vez alguien me dijo que hablo como dibujo animado. Por la voz, qué sé yo. Sí, cuando estaban viendo el Elefantito Rosa. ¿Tenés voz de gato? Estaba re fumado. No. ¿Cómo es la voz de un gato, Janina? La tuya. No. Bueno, a la gente le digo. Pará, perros ahora. Bueno. Perros. Rupi. Scooby-Doo. Lo peor que yo dije perro y no se me ocurrió ninguno. Pluto. Pluto, ¿cómo voy a olvidar de Pluto? Drupi. Pará, había uno. No. Patán. Patán. Así atendido. No lo puedes imitar. Sale bien, ¿no? Snoopy. Zorrito, me sale bien. Algo así, así. Muy bueno. Aprueba el zorrito. Es un perro alzado. No. Ah, pará. ¿Cómo que no sé lo que es un perro alzado? ¿Cómo es el sonido de un perro alzado? ¿Qué? ¿Te pusiste a escuchar? No, pero parece un perro alzado. ¿Te pones a escuchar los sonidos del perro alzado? No me pongo a escuchar, no me siento a escuchar. ¿Te gusta tener sexo con los animales? ¿A que sacas el tema? No, ya está, basta, terminó. No hablamos más de los perros. ¿Otros animales? No. Víboras. Tampoco, basta. ¿No? Bueno, pero vos sacas el tema. Fabio, otro tema. Fabio, te buscan, ¿eh? Sí, pero ahí todos eran animales. No. ¿Los pitufos qué eran? Duendes. Nah. Pará, me quiero meter en ese tema. Pero antes le voy a decir a quienes nos están escuchando que se pueden comunicar al 4911-0657 o al 4912-6666. Que la consigna del día es: ¿qué series infantiles o dibujos animados marcaron tu infancia? Y como adelantamos en el primer bloque, que cerró mi amiga Yanni. ¿Cómo lo cerré? ¿Cómo muy lo bien, muy bien. ¿Viste? Estás muy, muy bien. ¿Cómo me jugás? Yo te gano. 10 puntos. Estás muy bien. Pero no, está muy bien. 10 puntos, pero para. Yo estoy hablando de la locución. Ah, yo no. 12. Se nota. Ah, no, perdón. Bueno. Siempre antes. No, lo cerró bien. Me gustó. Que lo que les adelantamos del capítulo inédito del Chavo ya está subido en el blog. Que tiralo con una voz sexy. Tirá una voz sexy, dale. www.tomalocompinzas.blogspot.com. ¿Lo puedes repetir? No. Dale, otra vez. Quiero cerrar mis ojos y más. Dale, a ver. Como el perro. Pará. Pensá en el perro alzado, que recién dijiste. Pensá en el perro alzado, dale. www.tomalocompinzas.blogspot.com. Qué bueno. Uy, se me voló el mouse. Bueno, sí, ya sé que a vos no te entra, que estás pensando, ey, está mal la página, no sé qué. Es que pinza va con Z, bruto, no con S. Dale, ponete la pila. Cambialo, fíjate y dejanos un mensajito. Tomalo con pinzas. Arriba a la derecha, dale, pónganse las pilas. Bueno, vamos a pasar un poquito a eso de los pitufos que me interesa y los pies a la cabeza. Qué animal, qué buen refrán. Es lo que decía el libro gordo de Petete. Cuando estaba Julieta Prandi. Ah, mira vos. Me interesa, de los pies. ¿Vos lo mirabas por el libro gordo de Petete o por no, Julieta Prandi? Por Julieta Prandi. Pero era un dibujito educativo, ¿o no? Sí, educativo. Todas las manuelitas vivían pegajo que te echaste. Bueno. A mí me interesó lo que dijiste de los pitufos. Para mí eran duendes, yo me quedé con eso. ¿Eran duendes o no? Para ¿Qué mí son los eran pitufos? Eran pitufos, es una nueva raza. Ponele vos al zoológico y decís, quiero ver un pitufo. ¿Y no viste, y como, sí, no viste como en el subte los peques que están haciendo todo algo así? ¿Te acordás los de los peques? Los peques. Qué mentira. Eran buenísimos. No. Eran buenísimos. A la mañana tenés que mirar los peques. Tenías, porque no están más. No mirabas el chavo y mirabas los peques. Sí. Muy gracioso. Prioridades de Yanina. Sí, bueno. Bueno, volvamos a estos engendros azules. Los pitufos bueno, marcaron una sesión después. Yo les digo algo. Dicen que son satánicos. Dale, no. Me tiraste el chavo abajo diciéndome que los capítulos que yo creía durante toda mi infancia. No te lo tiré abajo. Es un recurso. Fue un recurso. Mirá que. Pero bueno, yo tenía otra cosa. Prefería no escuchar, me hubieses dicho, tapate los oídos. Y ahora me vas a decir que los pitufos son diabólicos. Yo me crié. Mirá, estaba de 4 a 5 en Telefe. O sí, en ese momento se llamaba, no sé cómo, en Canal 11. De eso. Año y 92 más o menos, bueno, 90 y pico. Listo. Yo hacía la tarea, llegaba del colegio y me ponía a hacer la tarea y de 4 a 5 estaban los pitufos. O sea, ¿cómo me querés decir que yo merendaba con cosas satánicas? Bueno, habría que evaluar cómo creciste. ¿Vos te pensás que esto, que soy hecho ahora un diablo, es sí, por culpa de los pitufos? ¿Mi maldad bueno, es de ellos? Yo te digo lo que se dice en algunos blogs de internet que he podido recopilar. Por ejemplo, papá pitufo vestido de rojo lo consideran el diablo. No, era Papá Noel. Después, dicen que solo una pitufina para 99 pitufos, los contaron. Te no, digo, para yo no vi nunca un 99 porque, pitufo. Porque se la rebancaba pitufina. Se la no, que tía, últimamente caminaba media renga del dibujito y iba. Podría ser el paraíso de pitufina, pero bueno. Pará, antes de continuar, ¿había 99 pitufos? Yo nunca llegué a contar 99 bueno, pitufos. Bueno, sí, pero ahora lo discutimos. Nadie sabe cuántos habían exactamente. Habían muchos, pero no había 99, me parece. Sí. Era una aldeita pedorra, no podía haber 99 personas. Y lo demás eran re chiquitos también, ¿no? Los demás no, estaban fornicando con pitufina cuando no salían al aire. ¿Por qué estaba pitufina sola aparte? ¿Una sola mujer en 99 personas? Porque sí, dicen que la creó Gargamel, que por cierto es un cura. Sí, eso es verdad. Y su casa es una iglesia en ruinas. Un castillo era. Una iglesia. Sí, bueno, también. Ahora que lo decís puede ser, Además, el gato de Gargamel, Azrael. Azrael, ¿cómo? ¡Ay, qué fenómeno! Es el ángel vengador. Azrael significa ángel vengador. ¿En serio? Sí, sí. Y lo último. Mira, eso no lo sabía tampoco. Los pitufos representan los 7 pecados capitales. Por ejemplo, la soberbia, el goloso, el perezoso. Ah, pero también es casualidad. El gruñón. Querer o reventar. Sí. Pero es verdad, ahora que me decís. Hay que pensar que esto lo hizo alguien, o sea, lo creó alguien. Puede ser casualidad, puede ser a propósito. Pitufo Bruñón. ¿Puede haber un mensaje escondido? No sé. También decían eso de los dibujos de Walt Disney. Todos tenían símbolos, digamos. ¡Wow! ¡Para! Me claro, estoy tirando de cada. Para, más que símbolos eran. Tu niñez fue una mentira. ¡No! Pero más que símbolos eran mensajes subliminales que en tono de broma o. Mata o no a tu sé, amigo, mata a tu. ¡Ki, ki, ki! Estabas mirando, tomando la leche y de repente agarrabas. La Bella y la Bestia. Vamos al corte. A lo no pusí. Claro, a lo no pusí. Yo me imagino todo. Mamá, Martincito no quiere venir a casa de la última vez que le clave el cuchillo. Pero seguro estás escuchando. ¿Por qué siempre venís manchado con las vainillas? Agarraba la vainilla. ¡Ki, ki, ki, ki! Con la vainilla. Y la chocolatada. ¡Ki, ki, ki, ki! ¡Aprendí a tomar la vainilla, pelotudo! ¡Ki, ki, ki! ¡Ay, te la clavaba! ¡La mojaba y te la clavaba! ¡Mirá lo que metieron! ¡Qué loco! Hay cada cosa. Pará, hay una escena de la película La Sirenita. Sí. En el que el cura que los está cazando. Tendrías que hacer un zoom muy claro en la imagen. Pero el cura tiene una erección en el momento no, que cae. No, te la crees. Es tal cual. Bueno, pará. Ponémela acá, a ver. ¿Querés que la ponga en el blog? ¿De dónde sacaste? Quiero. Mirá, che, pará, es verdad, pará, mirá. Es verdad. No, pará. No, bueno, pará, ese es el piecito. El pará, piecito. Quiero decir algo. Pará, Yanina no puede más, te digo. Qué boluda, ¿eh? Que digo, que quiero decir. Que ¿cuántas vainillas te mojaste vos? Que te estás riendo, te pasó, ¿no? Decí la verdad, se te volcó la chocolatada encima. Qué bárbaro. ¿Cuánta Sindor que te falta? ¿Cuánto es buena esa. A ver, pará, quiero saber, ¿quién eso es un piecito? El que descubrió esto, quiero saberlo porque es flor de puto. ¿Por qué le tenés que ver la bragueta al sacerdote cuando está no, cazando pero a la pará, sirenita? Y tenés un enfermo de haberla visto tantas veces que. O por ahí de repente, Martincito, vamos a mirar de vuelta a la sirenita. ¡Otra vez, mamá! Y ya empezó a buscarle, ¿viste? No era Martincito, era Pablito Ruiz. Sí, si veía a las sirenitas, las sirenitas, sí. Puede ser. La sirenita, y cuando vio la elección del cura, no se lo perdía. Yo nunca. Vi uno en internet también. No me acuerdo la serie, son unos ratones que están bajando por un coso y cuando congelas la imagen, atrás hay como una ventana de fondo, creo que se llaman los rascadores, los ratones, no sé qué. De fondo hay una imagen de una mujer desnuda. ¿Sí? Sí. Ahora te la muestro si querés. No me acuerdo mucho la página, pero pone mujer desnuda en los dibujitos y sale. No, sí, pero todo ese tipo de imágenes o mensajes sexuales eran clásicos en los dibujos de Walt Disney, según una investigación que se hizo. Era enfermito entonces. Pará, pero ya ni tenía un dato de eso. Una vez, ¿cómo fue cuando Walt Disney después se asoció con...? Ah, bueno, pero no tiene nada que ver con lo sexual. Sí, se asoció, digamos, se murió Walt Disney, que estuvo congelado, está congelado, no sé. Se asoció con Disney y Pixar, que es ahora, y es todo computadora, sí. No es más el clásico Disney. Cambió un montón, no me gusta para nada la tecnología. Es como más tecnológico. Le pusieron mucha tecnología. Se ve mucho cuando Disney unificó Monster Inc., por ejemplo. Pero está bien, a ver, estamos en el 2010, pa. Bueno, es como que digas, no, antes... No, está bien. Los bañeros locos está mejor. Mirá Matrix. Matrix ahora vuela sin suspenso. Antes, decíle a Franchella que haga eso. Ey, obvio que van a mejorar. No puedes comparar una película argentina con Matrix. Bueno, te comparo Rambo. Rambo es yankee. Sí. Rambo 1 con Rambo 28. ¿Por cuál va Rambo? No, sigue haciendo película Rambo. ¿Por cuál va? Pero Rambo en un momento cuando le tira con la flecha y se la pone en la mira de que le iba a disparar. Era very, very, very difficulty. Very, very hard. Bueno, momento very, very cultural. Hard encontrar un dibujito de Rambo cuando era chico. Había dibujitos de Rambo. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, sí, sí. Para sí. mí era very, very hard. ¿Por qué era re difícil? ¿Por qué en inglés, Gustavo? ¿Y porque sé porque que el nivel como de... Como Yankee, exacto, la película. El nivel de... Porque es mucho jueguito, ¿viste? Easy, medium, hard. Era very hard. Bueno, ¿sabés lo que voy a dejar para el último bloque? Que seguramente la gente se está preguntando. ¿Qué? Esa familia amarilla que nos hace tan bien. Familia amarilla. Que nos hace tan, tan bien. Y tan adictos. Padre de familia. No, los Sims. No, pecado. Andate. Oh. Los Simpsons. Voy a hablar de eso en el cuarto bloque, pero bueno. No, mira. Seguimos esperando tu mensajito, tu llamada. A ver, ¿pispeaste en el blog del capítulo del Chavo? A ver, te apuesto a que no lo viste. Que tienen dibujitos bien, bien locos. Bizarros. Sí. La hormiga atómica, se me ocurre bizarro. La hormiga atómica. Yo me compraba los caramelitos de la hormiga atómica. Y te regalaban a la hormiga de regalo. Yo veía algo ¡viva! Que no lo veía nadie. ¡Viva! Yo veía algo que no lo veía nadie. A ver. Shem. Jimmy me suena a los. No, Shem. Pará. Yo por ahí lo he visto alguna de los vez. Los tres chiflados. Ese. No. No era. Tenía una estrella que tocaba la guitarra. Sí. Era Jessica y cuando se tocaba el arito se transformaba en Shem. Terminaba después de He-Man en Magic Kid. Sí, estaba después He-Man, de He-Man venía. Y después She-Ra. Sí, es verdad, es sí, verdad. No me lo veía, aclaro, porque el que ponga Shem en internet, si este pedazo de puto se quedaba viendo después de He-Man. ¿Qué? No, se quedaba viendo ver. Acoso, pero estaba bárbaro, boludo, porque se cambiaba la chica. No, sí. No, pero salía después Shem. Da vuelta, movía su pelo, todo. Como era después que decía, My name is Shem. Y empezaba, el otro día me hiciste escuchar Shem la canción. Name, me hizo escuchar la canción en el ensayo. Shame, my name, no, my name, Shame. Bueno, si no manejas el inglés como yo, Shem very is difficulty. My name. Me hizo escuchar la canción y todo. Bueno, a bailarte y todo. A ver, me encantó. Sí, te encantó. Bueno, voy a ver. Quiero tu consigna. Quiero saber qué series o dibujitos infantiles marcaron tu infancia. A ver, llamame, contame. Te repito, ¿viste el capítulo inédito que pusimos en el blog? Yanni, ¿en dónde lo ven? El www.tomalocompinzas.blogspot.com. Y nos pueden llamar para dejar sus mensajes al 4911-0657 o al 4912-6666. Sí, sí, sí, siguen ardiendo los teléfonos acá como siempre, en Tomalo con Pinzas. Acá, a ver, Pablo, Matías y Rodrigo dicen que se juntaban siempre a mirar los pitufos y que nunca se imaginaron, obviamente, que estaban todos estos símbolos. Yo me juntaba a ver un dibujito. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Los supercampeones. Los supercampeones. No, es pero histórico. Pero me juntaba a verlo. Es histórico. Me juntaba, no es que... Bueno, si me juntaba a verlo con un amigo, nos juntamos a las 5 de la tarde a ver... Y los típicos hombres supercampeones y los caballeros del Zodíaco. Los caballeros del Zodíaco. No me gustaban. Meteoro, digo. Ah, porque acabo de decir caballeros. Sí, claro. Bueno, siguiendo con los mensajes. ¿Hay más? Matías dice que él veía los autos locos. ¡Qué bueno que estaban los autos locos! Estaban muy buenos. Me gustaba el que siempre... El inventor. El que siempre... No lo vieron nunca los autos locos. Están mirando como diciendo. No me acuerdo. No, yo no. La verdad estaban los hermanos Macana que se golpeaban uno al lado del otro. Por ejemplo, yo me identifico con los que eligió Jonathan, que dice que él veía los picapiedras y los supersónicos. Los mejores. Los supersónicos no me gustaban. Se iban para todos lados con la cintita. Aparte, hay un capítulo, no me acuerdo de cuál de las dos, pero que se juntan. O sea, que se encuentran en el tiempo. Sí, yo lo vi. Ese capítulo lo vi. Pero no me gustan los supersónicos. No, me parecía muy futurista. No sé, re loco, ¿no? De pendejo era medio raro. Fumaba bueno, y todo. Valeria de Almagro pregunta, ¿por qué, hablando justamente de los picapiedras, por qué siempre Pedro cuando andaba en el auto pasaba siempre por la misma casa? No había presupuesto. ¿O será que eran todos iguales? No, eran como los chalés de ahora. Antes los dibujitos se hacían con las hojas. Es para ahorrar dibujos. ¿Te acuerdas que en los Simpsons sale que para que en las caricaturas repite el mismo fondo? Y sí, es para ahorrar dibujos. Por eso siempre pasaba por la misma casa. Aunque podía haberle cambiado la fachada, ¿no? Por lo menos pintarla diferente. Ahora que se me viene a la mente otro dibujito que también miraba, pero lo miraba para comentarlo en el secundario. Ya estamos hablando de algo más importante, más serio. No. Dragon Ball Z. Pasaban a las 12 de 12 a 12. Nunca me gustó. No tenés vida. Lo vi un par de veces, pero nunca me gustó. ¿No? Bueno, pero dibujos de, qué sé yo, Meteoro, por ejemplo. Sí. Por el fanático de los autos. Sí. Uno se termina identificando. Claro, con los supercampeones se integra. Porque el yo era un supercampeón. Japón. Con los supercampeones. Japón, el fútbol se descubre en Japón. Los niños quieren ser Oliver Atom. Qué feo. Sí. Amo Oliver Atom. Y después salió uno de básquet también, ¿no? Los All Star. Sí. ¿Cómo eran? Los Glover Trotter. Los All Star, tiré. Glover Trotter de la paternal. De ahí viene la canción de Glover Trotter. Ah, de la paternal. Sí. De ahí. Antes Sailor Moon. Bueno, acá Angela me dice Candy. ¿Qué? ¿No vieron a Candy? No, nunca. Candy, el único Candy es que conozco es la ropa. Seca ropa, el que tengo en casa. Me suena algo. Candy. Candy es dulce. No, Candy es Telo, Candy. Te sonó a Telo, ¿no? Candy. Me suena porno. ¿Para qué? Esta piba, después la cargamos con el gemido del perro, con cosas y sobola que decís cosas porno. ¿Qué era acá? ¿Qué es Candy? Una chica, que viste que los dibujos animados para chicas son de ese tipo. Como Sailor Moon. Que conoce el primo. No, Sailor Moon eran tipo superhéroes, tenían poderes, algo así. Sailor Moon era Candy. Una porquería. Se la come Sailor Moon. ¿Y cómo? Estaba re buena Sailor Moon. Bueno, yo miraba Dragon Ball Z, quería contar eso y al otro día en el colegio. Termino de contar la historia, estaba contando, ¿está mal? No. No, es tu programa, Gustavo. Obvio. Sí, Gustavo más 10. Exacto. No, más 4. No, bueno. Podemos seguir agregando gente, te digo. ¿Sí? Y bueno, el otro día lo comentábamos en el secundario. Y el capítulo de 12 y media, de 12 a 12 y media, era el del día siguiente, que después lo repetían a las 5 de la tarde. Pero como muchos se quedaban despiertos, lo mejor era verlo a la noche, porque al otro día en el colegio, si no lo veías, te lo contaban. Entonces, si verlo a las 5 de la tarde, no tenía. Ahora, mira, hagamos silencio un segundo. La canción de Pokémon. ¿Te acordás? Escucha. Fue uno de los pioneros en eso de tirar bolitas. Yo no lo veía por ejemplo. Eran como animales. Yo me acuerdo de Pikachu, entre otros. Tenían las bolas. Después... Decía la bola de no sé qué. Tiraban la bola y salía el Pikachu y mataba a todos. Es una pelea de esferas. Como no, esferas, Pokémon, no. Pokémon, Pikachu. Cada Pokémon. Esfera tenía adentro como como un animal. Barilo. Es esa, no vamos a Barilo. Pokémon. Cada esfera tenía adentro un animal que peleaba. Entonces iban coleccionando medallas. Estás emocionadito contando. Sí, no le interrumpamos. Me acuerdo que yo agarraba las pelotas de tenis y decía, Pokébola B. Y tiraba la pelota de tenis y nunca volvió. Vos eras uno de los boludos. Sí. La superpoderosa, me hiciste acordar. La superpoderosa. Pero eso es muy nuevo. No es nuevo, yo lo juego. Yo soy muy grande. Pegada, mis cosas, superpoderosa. No, ¿no es la canción de cumbia? No. Bombón, bellota esa, decís vos. Claro. Pero eso es muy nuevo. Yo era la rubiecita. Burbuja. Bueno, también me quiero entre burbujas en Candy, ahí en el telo ese. De donde, ahí, burbujas a morir. Y ahí miraba Jem también. Con este comentario fino, me retiro a la sección que a mí me encanta, porque me quiero seguir divirtiendo y quiero recordar buenos momentos. Noticias, pero tomadas con pinzas. Rápido, rápido, rápido y dinámico, Yanni. Rápidamente, la semana pasada yo te conté de Victoria Banucci que se había separado de Logro Fabiani. Tenemos otra noticia de ella. Sí. Bueno, no sé, no me quiero meter. Bueno, tras su separación está muy mal anímicamente, así que decidió abrir un comedor infantil comunitario. Y va a tener el apoyo y la ayuda de todos los del elenco que están con ellas en Living la Viuda Loca. Así que está con eso para aliviar el estrés y pensar en otras cosas. Y tema aparte, lo que es su separación con el Logro Fabiani. Bien, no la veo revolviendo la chocolatada, pero bueno, me parece un buen gesto. Fundación no a los cuernos, se llama. No a los cuernitos mojados con leche. El nene le dice: no a los futboleros. Victoria, ¿hay cuernitos? ¿Hay cuernitos? Nene, tómatela. Bueno, en mi caso yo traje una noticia tierna. Una noticia de un niño de 6 años. Porque como estamos hablando de dibujitos, que es acusado de acoso sexual. Es un abusador. Ese veía los pitufos a morir. Cada vez empiezan más jóvenes, ¿no? La chorga parada del padre de Cenicienta. Está acusado de acoso sexual. Los padres locos. ¿En dónde puede pasar esto? A ver. Massachusetts. Michigan, Massachusetts. Más o menos. Sí. Estados Unidos, en Massachusetts. En inglés, decilo. ¿En qué lugar? Sí. USA. Te cagué. Very, very hard. Y bueno, es acusado, ¿pero por qué? Porque le daba besos a las mujeres. Y vos decís, bueno, un chico a esa edad es normal que le quiera dar besitos a las compañeritas. Le saltaba la ficha de que de grande va a ser abusador porque las amenazaba para darle besos. ¡Es un fenómeno! Agarraba piedra y decía, dame un beso. Comenta el director que les claro, decía, dame comenta. Un beso. Claro, comenta, que yo no lo vi al pibe. Dame un beso, te tiro un piedrazo. Y así las corría todo y todas. Y después cuando no te contarle nada a nadie, le decía, el chabón te... Pará, es una forma de levante, ojo, ¿eh? El chabón no perdió nunca, tiene muchas ganadas. Así que mira vos. Pará, ¿habrá estado borracho ese nene? ¿A los 6 años? ¿De dónde me dijiste que era? De USA. Bueno, en Japón han inventado, han creado una bebida para niños. Sí. Con envases de champán, cerveza, whisky. ¿Con alcohol? Sin alcohol. Ah. Pero es, mira, los incentiva a los nenes a tomar. A tomar alcohol. Yo me acuerdo cuando era chico que venía una caja de chocolate con forma de cigarrillos. Así, el mismo tubito, pero de chocolate. Forma sí. de cigarrillo. No me acuerdo la marca, pero sí, era como un atado de cigarrillos, sí. Pero eran chocolates que venían así. No, vos decís sí. Las pastillas también que eran en color rosa y verde. No, este. Sí, bueno, pero este venía el paquete como si fuese sí. Un paquete de cigarrillos. Y eran chocolatitos. Y los licorcitos, cuando era chiquito me encantaba tomar la botellita esa de licor, 50, de whisky. Que mamá me decía, bueno, llévatelo esta vez. Y yo contento le daba. ¿A qué edad empezaste a tomar whisky, Gustavo? 7. Y ahora estás internado en Alcohólicos Anónimos. No, ya ahora estoy dando clases de recuperación. ¿Dónde faltaste la última? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Vino tu viejo, ¿no? Por eso. Estaba borracho. No me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde quedó la inocencia? No sé cómo llegué. 50 centavos salían de Felford. De acuerdo. Están todavía. Sí. Ahora sale, no sé, whisky. Y después había otro bomboncito que venía forrado en un papel metálico rojo que también era. No era como la botellita, sí. Pero. No. Tenía. Y algunos tienen. Bueno, nos fuimos, viste, a hablar del alcohol y esas cosas. Es un tema que no conocemos mucho nosotros, pero. Una pasa de uva adentro, algo así. Que era, son re feos esos. A mí me gustaba la botellita. Yo moría por la botellita de chico. Me tomaba la botellita mientras miraba los pitufos y. Con la vainilla. La vainilla y la chocolatada. El chabón se quedó con eso, viste. Le daba como loco. Qué bárbaro. Bueno, y tengo una más. ¿Una más? Bonus track. Acosaron a Bob Esponja. No. Patricio. No, igual lo acosan mucho, porque en una época dijeron que era gay y no sé, se inventaron muchas cosas. ¿Vos sabés la historia de vida de Bob Esponja? No, pero vi que salió que lo acusaron mucho. Yo escuché que lo acusaban mucho, Bob que Esponja, era gay. A mí me decís Bob Esponja y no lo veo muy macho. ¡Patricio! No lo veo muy, muy, claro. es para le pegaron chicos. Cada cepillada también si era esponja. ¿Qué es eso? Ay, perdona, dale, acusaron? Contá la noticia, te interrumpí. Y los acusados son un grupo de 50 o 60 niños de 6 años. ¿Y cómo lo abusaron? Dio un show. Sí. Se tuvo que cancelar en el medio por un problema técnico. Y cuando se quiso retirar, los nenes se le tiraron encima, no lo dejaron salir, le pegaron, de todo, le hicieron. Porque pobre. Tenían sueño y es una esponja como una almohada. Cuando se estaba por largar, yo y dijo, ¿acaso de qué? Me chupo toda el agua. Con vos, esponja, podemos hacer chistes esta sí, mañana. Los chistontos que no trajo Pablito Jasper, que le mandamos un beso grande, acá los trae Gus. Grande. Y bueno. Qué bárbaro. Bueno, quiero seguir. Bueno, cierro con un mensaje, ¿te parece? Dale, a ver. Hacé lo que quieras. Diego me dice que para él Meteoro era como seguir a la novela de la tarde y que se juntaba de 12 a 12 y media en familia a verlo. Oh, en familia. En familia. Bueno, para vos, familia, Diego, tengo el único que se me viene a la mente, el único capítulo, cuando te daban ese auto que ganabas todo, pero no podías tomar agua en la carrera. Si tomabas agua, chocabas y morías. O algo por el estilo. A ver, que nos cuente Diego, que llame de vuelta, que se comunique y que nos diga. El único auto que le ganaba Meteoro era uno, creo que negro. Pero ¿qué pasaba? Andaba, no sé, 500 kilómetros por hora, pero sí. No podías tomar agua, porque el agua, no sé, te desconcentraba, no sé qué carajo hacía. Que nos cuente. Te lo juro, es el único que me acuerdo de Meteoro. ¿Qué Meteoro viste vos? ¿Qué Meteoro? Metenegro, digamos. Le jugo una apuesta. A ver, a los oyentes que me den una mano, dale. Salvame que estos no me creen. Comunicate al 4911-0657 o al 4912-6666. Patricios. Thank you. mientras vamos dando toda la lista de saludos que tenemos para hoy, quiero que... Zorrito, dejá los controles y vení un segundo, dale. Total, estamos al aire. Venite un segundo, dale. Dale, dale, venite un segundo. Bueno, a ver. Le mandamos un saludo a Francisco, a Matías, a Lucía, a Diego, a otro Francisco, Sansa. Y un saludo muy especial a Angie. Bueno, a ver, ahora que lo tenemos acá, este es quien nos maneja todos los controles. Dos dibujitos mal, que ya han marcado tu infancia. Lo maneja igual. Y Meteoro. Una. Sí, bien. Bueno, pará. Meteoro, ¿vas a repetir los que ya dijimos o vas a decirme alguno nuevo? Que dijeron casi todos, che. No dijimos. Dos que vos decís. Es que somos así de buenos. Batman también. Batman. Te veo disfrazado. Te veías de Robin, ¿no? No, no, ese era qué vos. Qué feo eso. Te veías de Robin. ¿No mirabas los Transformers? Y más o menos tenés, Zorrito. 18 tengo. Sí, de profundo. Perdón, de 18 millones de empieza tu documento. No, tengo 22. Entonces a los 22, ¿qué mirabas vos? Yo te voy a decir que mirabas. Porque yo sé que vos mirabas los Transformers. Bugs Bunny. El Inspector Gadget. Ese es bueno. Ese era muy bueno. Bien. Ya te puedes retirar, ¿eh? Tiraste una bien, bueno, no la embarres. Ya me voy. No la embarres. No, por favor. ¿Algún saludito quieres dar? No, nadie más. Listo, fantástico. Nadie me quiere. Es como. Es todo lo contrario a Roberto. A lo que Carlos. Me están escuchando. Bueno, el Inspector mirá, Gadget. Tiró, estuvo buena esa, ¿eh? Bien, estuvo bien. Buena. Muy buen aporte. ¿Sabes por qué estaba bueno? Porque era muy bueno. No sé el helicóptero, la galera. Las cosas, nah, aunque la película no tuvo éxito. Pero porque hacen películas de dibujitos anteriores. Entonces sí. Los pibes de ahora no se criaron con Gacho, los pibes de ahora se criaron con otras cosas. Bueno, antes de hablar del tema que yo lo postergué para ahora, porque es un tema bastante que tiene bastante para hablar, voy a decir, escuché de fondo la canción de la Pantera Rosa, sí. Y seguramente se acuerdan que hay una muda y una que habla, nada más. Un dato que seguramente se acuerdan, pero por ahí... Los Tony Jerry ahora que hablan. Tony Jerry. Tom los Tony. Los Tony, porque esos no pará, son Tom, pará. Esos son los Tony Jerry. Son los de las aladas en esos. El conejo Bugs Bunny era un clásico. Era el mejor, era el rey de todos. Con el cazador Elmer. El gallo Claudio. El gallo Claudio. El gallo Claudio. Es verdad, el pulpo Manotas. Mirá, ahora se me viene así hablar. Ahora, vos te percataste de algo. Los dibujitos de antes eran relacionados con animales, con esas, como hablábamos, viste, de los deportes y eso. Vos fíjate que, no sé, la hormiga atómica, el lagarto Juancho. El lagarto Juancho. El oso Yogi. Era como fomentar Barney. A los animales. Ahora tenés a todos los... ¡Destrucción! Tenés a Barney, tenés a Barney. Tenés a Barney. Barney es un animal, es como un pitufo. Es un boludo. Es un animal el pitufo. Barney. Yo me acuerdo que con mi primita me acuerdo que estábamos. Barney es un dinosaurio que... Uy, te la quería cagar a trompo. Vos estás vestido de Barney, mirá la remera que traes. Pará, está linda la remera, ¿eh? A positivo, ¿no? Varias me lo elogiaron. Está buena el color. Varias personas. Igual parece Barney. ¿Sí? Me da... Pero o sea, ¿me está diciendo gordo? No, Barney. Pensá, tómalo como quieras. Bueno, y vos sos Barney Gómez, ¿qué me importa? Verdad. Borracho. Qué bueno, fenómeno. Vamos a ponerlo a este. Borracho Juan. Los cagaría a piña el Barney. Me parece tan boludo. Los Teletubbies. Teletubbies. Igual los Teletubbies son de ahora. Pará. Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Ahora, había uno que es gay, ¿no? Violeta. Creo que todos decían que el Violeta, Fabio. El que te acosó sexualmente, ¿no te acuerdas? O sea que yo soy Tinky Winky. Vos sos Tinky Winky. Vení que te muestro el Po. Mirá, no, ahora es todo violencia. Ahora los dibujitos ya no es más la inocencia de antes. Me indigna. Me gusta la picardía en los dibujitos. Por eso, a diferencia de Zorrito, ¿no? Que mete otra, esas pelotudes, se miraba. Yo crecí con los Simpsons. Bueno, si bien no los entendía no mucho. No solo crecimos, sino que hasta ahora. Amo, tengo el boxer puesto de los Simpsons. Yo también. ¿Sí? Yo también. Choquemos. Dale. Boxer con boxer, a ver qué pasa. Yo tengo uno que ustedes no tienen. Vos mirá para allá y yo te choco de atrás. Porque... Yo tengo uno. Tengo el boxer de los Simpsons. Ojo que no vos tienen. Tenés el de la dona. Sí. Así que. Y vos tenés el de. ¿Viste lo que viene que se la come. ¿Con la trompita del elefante? Posta, yo amo tengo, los Simpsons. Yo tengo el boxer que sobresale el pelo de March. En vez de la trompita del elefante. Es buena. Yo el de Bart. A ver, ¿por qué nos atraen tanto los Simpsons? ¿Por qué los seguimos mirando? Porque están relacionados a lo actual. Viste que salen personajes... No le busco el porqué, solo lo miro. ¡Wow! Hay algo en mí que dice, mirá. como una vainilla, matá. Para que de acá a 20 años te vamos a decir que mandaba mensajes subliminales también. Bueno, manda mensajes. No sé si subliminales. No, muy clarísimo. Clarísimo. Manda mensajes bastante. Es porque es como nosotros, como la familia tipo. De tal... Ah, sí, ¿tu familia es parecida a esa? ¿Quién es la muda? No, la familia. La, ¿tu papá es Homero? Más que nada. Un saludo para tu papá. ¿Es Homero? ¿Vos no, lo quiero conocer? No, más relacionado con lo que. Vos no sos Lisa. O sea, eso está clarísimo. ¿Quiere terminar un concepto? Está bien, pero ella dijo que la familia de ella son los Simpson. No, vos no sos Lisa. ¿O no? Contestame eso. Vos Lisa no sos y claro. Interruptonto está. Es este como momento. La familia de uno. El que lo creó dice que es como la familia de él. Y le puso los mismos nombres de su familia. Su madre es Margaret. Entendí. El padre se llama Homero. Todo igual. Y él se tiene una especie de. ¿Alguien sabe dónde queda Springfield? En Estados Unidos. Bueno, pero exactamente dónde. En Springfield. Al lado de Shelbyville. Hay más de 20 ciudades en Estados Unidos que se llaman Springfield. ¿Más de 20? Sí. Ah, yo pensé que había una. Avenida Siempre Viva. Sí. Escuchá. Amo esta serie. Pero lo veo una y otra vez el mismo capítulo. Me sé de memoria el capítulo a veces. No, lo que van a decir. No. Aparte, fíjate que guardan esos secretos como, por ejemplo, seguramente nadie le escuchó a Maggie hablar, aún en la película. Nadie le escuchó porque todos se fueron antes, la mayoría. O después le contaron. Solo fanáticos saben. O se va, el boca a boca hizo que muchos lo vayan a ver y se queden hasta el final para ver eso. Igual cambió un montón. El libreto lo que era antes y las voces y todo no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora está muy... No te reís como antes, me parece. Es verdad, es verdad. Y quiero mandar un saludo. Aprovechar a Néstor que no está en la mesa, que para mí es el alcalde de Diamante. O sea, no lo van a sacar nunca del poder, siempre va a estar ahí, se emborracha, sale con minas. Hoy vi el capítulo de que Homero es guardaespaldas. ¡Qué buen capítulo! ¡Dios! ¿Viste que si empieza a patear? A mí me encantan los que son basados en películas. Hay varios del Padrino. Hay varios. La de Mel Gibson, cuando muestra la el culo al auto. Es muy bueno. ¿Sabes por qué también le gusta todo? Porque es un dibujito, muestra la realidad, o sea, hacen torpezas. A vos te gusta porque hace cosas de grande, pero que para el nene no se da cuenta. El chico es ingenuo, no tiene maldad, es inocencia un pibe hoy en día. Entonces sí. Lo mira como un dibujito que lo hace reír. El de la edad intermedia lo mira, ¿por qué? Porque tiene a barca, hace travesura, que esto que el otro. Y los grandes lo miramos por el doble sentido que tienen los capítulos. El capo es Homero. Homero. Además, es el capo. Vos fijate que dejan moralejas también. Me acuerdo haber, entre tantos capítulos, uno de Homero que no engaña, que no le es infiel a Marge. Por ejemplo. ¿Te acordás? Sí, con... Oh, Margot, llegaste a mi vida. Cantando. Oh, Margot. Y dejaste las alas. Y dice, tengo que imaginarme algo feo. Y lo imagina Barney. Podemos hablar igual, todo un capítulo. Vamos a hacer un programa de los lo Simpsons. Lo mismo para Marge. Marge también tuvo la posibilidad de engañarlo y no lo hizo. Es verdad. Con el del bowling. ¡Homero! Con el del bowling. Es verdad, y no lo engañó. Bueno, pero te muestran esas cosas. Cómo salen adelante en familia. Esas cosas las ven gente de nuestra edad. Los pendejos no. Cuando le mandan al instructor y le dice, lo dejaremos morir como familia. No, hay un montón. Bueno. Pero vos fíjate que lo quisieron transformar. Ah, ¿querías decir algo de los Simpsons? No, podemos hablar todo el día, así que. No, porque tiro algo parecido. ¿Te acordás que lo quisieron, como decía Jenny, con los avances tecnológicos y demás? Quisieron hacer Futurama, que no funcionó tanto como los Simpsons. No pegó tanto. Igual, no sé si somos muy pocos los que vemos Futurama. Me gusta Futurama. Dexter es el robot. Dexter. ¿Cómo es? Dexter es la marca de. Ah, Bender. Bender, sí, Bender. Dexter es otro dibujito. Dexter. Es una serie en realidad. Ah, Dexter, el del laboratorio. No, está. Ah, el sí, del laboratorio. Sí, fue uno de los primeros que salía en cartoon de con la hermana rubia, sí. Exactamente. Sí. Didi. Bender. Bender, la que tiene un ojo. Fry. La que tiene el ojo se llama. Lila. Bien, lo ves. Y después está el profesor, el rosa. Sí. Que es, no importa cómo es el profesor. Te juro. Para mí no pegó Futurama porque es como que quisieron. O sea, nos sacaron de la realidad. O sea, de la imagen situacional de una ciudad, una familia. Cosas que si bien no le pueden pasar a cualquiera, yo no me puedo caer de un acantilado, rebotar tres veces y seguir. Quisiera, algún día podré, pero todavía. También esos dibujos que han tenido éxito que son actuales, South Park. South Park. Alejo y Valentina. Oh, no, pero ¿qué cosa? South Park lo que tiene de malo es que se hizo muy político, me parece. Sí. Toca temas muy políticos y es controversial. Miré dos o tres veces South Park. Se le va a llevar diversión, me parece. Vos fijate que siempre estaba a las 12 de la noche, o sea, ya sabías que era de zarpado. Yo no lo veía mucho. Esa es otra. Este tipo, o sea, los Simpsons o South Park están en el prime time, tipo de 8 de la noche para arriba. Allá. No, claro, y no son tan para chicos. Acá también, en Fox están a partir de las 8. Bueno, pero en los canales de aire no, o sea, acá es canal de aire. Si vos tenés... Los Simpsons están todos los fines de semana. Todos los días, a las 5, a las 4, a las 9. Ponés y están los Simpsons, como el Chavo ahora en Canal 9. Ponés sí, el Canal 9 y está el Chavo. Roban rating con Me eso. Quiero solidarizar con Kenny. Mataron a Kenny. Pobre, sabes que no lo vi mucho. No te puedo ayudar en esto. Nunca porque... se le entendió lo que decía Kenny. Yo lo vi una vez. Yo lo vi. Sí, habló. Sí, hace... Yo lo vi una sola vez y porque en el secundario lo comentaban todos. No, ah, ¿viste el capítulo ayer? ¿Viste el capítulo de ayer? Y después Alejo y Valentina. Algo nuevo para vos. No lo conozco. Algo nuevo para mí. Vos. A ver, alguna frase para. ¡Quiero un sándwich! Pero vos sos loco, ¿viste? Es como en su momento el Mono Mario, puede ser. No, nada que ver. ¿Conocen el Mono Mario? No. conozco la del mono. Ahí el zorrito me dice, sí, el Mono Mario, no la del mono. Yo la vi una vez. Al Mono Mario lo vi una vez solo. ¿Sí? Pero no tiene. Pero también era muy comentado en el secundario. ¿El Mono Mario? Sí, porque era más zarpado. Era zarpado. Bueno, Babies and Butthead. Babies and Butthead. Sí, es verdad. Bueno, en Alejo y Valentina, te digo, con esto que decía antes de asociarse a la sociedad, ha salido Francella, algún especial. Ah, es argentino. Claro, es argentino. Ah, mira vos. Por los gráficos te das cuenta. Peter. ¿Peter Capuzotto? También. Algún día. ¿Qué Peter? ¿Cómo es el que me gusta a mí? ¿El viejo? ¿Qué profesor? ¿Qué es? El viejo. No tomamos café. Buenísimo. Sí, el viejo. ¿Cómo? ¿Qué hacía Peter? Que ¿quién decía es Peter? Otra copa. Yo lo único Peter que no, es Peter. No lo vi muchas veces. Peter Capuzotto. Dos o tres capítulos nada más. Juanpi, te están pidiendo ayuda acá. Peter. El Peter. ¿Cómo es que hacía la frase de Peter que hace así? El que hacía el gesto con la mano. Bueno, no sé. Ese. El morochito que salió en Policías en Acción y eras reconocido. Yo me acuerdo de... El que pinta, el que hace el letrista. Claro, ese. Yo lo único que me acuerdo de Policías en Acción. Que se ríe. Es de Y Candela y la moto. Tienen que hacer de ese. Ya va a salir. Y Candela y la... ¿Qué pasó, boluda? No lo vi. Bueno, tengo que ver, Peter y... No, ¿cómo era? Candela y Alejo. Alejo, no, y Valentina. Alejo y Valentina. ¿Por qué? Ah, Candela la de la moto. ¡Y Candela! Es verdad. Mezclé todo. Es verdad. Bueno, lo tendría que ver. Pero nunca lo vi. ¿Qué sé yo? Bueno. Amo los Simpsons. A ver, le repito una vez más los números de teléfono. Estamos pasados de la hora, así que le agradecemos acá a Sergio. Que nos quedamos rato más, haciéndonos el aguante. Así que, bueno, te vas a ir esperando gratis. Te aviso. No, ahora con la gente lo suspendimos porque estamos enojados con la gente, porque no llaman, no se comprometen. Pero bueno, estamos podridos de decirle que se van a Esperanto gratis. Muchachos, se van a comer Esperanto gratis, o sea, no sé qué más quieren. Pero bueno, se los regalamos, dale. A los dos primeros que llamen, le damos entradas para que entren totalmente gratis a Esperanto. 4911-0657 o al 4912-6666. Ahí está, mientras... No voy a cerrar este programa hasta que no lleguen tres mensajes. Hasta que no lleguen tres mensajes no lo cierro. Me quedo dormido. Ay, manejalo, vos manejate. No vuelvo hasta tarde hoy. Manejaste el programa, tus tiempos. Todo. Tres el primer mensaje, más. Susana dice: salgan del aire o paguen más de cuota. Susana, ya tenemos un mensaje. Susana es la administradora de la radio. Claro. Susana. Le mandamos un saludo. Sergio, lo echo a Sergio a la una, lo echo a Sergio a las dos, lo eché ¿cómo? A Sergio. Su auto está mal estacionado. Su auto se lo van a llevar en 10 minutos. Esto es para entendido de los Simpsons. Su auto fue llevado por la grúa. Se llevaron su auto. En Los Ángeles. Qué bueno. Bueno, hagamos votación. No. Acá decido yo y cerramos acá. ¿Sí? Le mando un saludo a Paula, que mañana es su cumpleaños y nos vemos la semana que viene. Y le hacemos la fiestita. Y cierro yo el programa porque acá donde estoy soy yo y te voy y me la banco, viejo. Lo cierro yo. Paulita, te hacemos la fiesta. Esto fue Tomalo con Pinzas de 22 a 23 por la 95.5. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me,